Hoy les hacemos la segunda entrega del esclarecedor artículo del señor Sergio Rodríguez Helfenstein sobre la naturaleza de agente espía del imperialismo, del Pentágono y de la CIA de Michelle Bachelet, la que es tal vez el arquetipo del nuevo espécimen de la especie de sabandijas, quinta columnas y caballos de Troya. El autor se esmera en destacar cómo, de la condición de oscura y nada confiable militancia en las filas del Partido Socialista Chileno, que ha sido una cantera interminable de traidores y leprosos morales, siendo Allende un caso excepcional que por su entereza, honradez y decencia siempre defendió la imprescindible alianza política con los comunistas chilenos y su histórico Partido Comunista que fundara Luis Emilio Recabarren, Volodia Teitelboim, entre otros. El caso de la leprosa moral Michelle Bachelet, que se metamorfosea, simula, y con la labor taimada de otros caballos de Troya y quinta columna dentro de las filas democráticas y progresistas chilenas, participó en ese espacio. El Partido Socialista Chileno, que ya es tan triste y penosamente famoso por ser fuente perenne de caballos de Troyas y traidores, obtiene por segunda vez y bajo falsas promesas demagógicas el triunfo con la Bachelet como candidato presidencial y vuelve y se convierte esta en puntal del pinochetismo y su continuador Piñera. Grandes lecciones encierra el caso tragicómico y patético a la vez de las traiciones reiteradas al pueblo chileno y de los mapuches para servir al imperialismo, a su capital financiero, a la CIA y a los verdugos de América Latina de Michelle Bachelet, teniendo los dominicanos un precedente muy similar en el caso del comprobado CIA y mercenario yanqui Juan Bosch, el leproso moral, quien vino al país del adocenado exilio con la encomienda de sonsacar y acorralar a los jóvenes revolucionarios que eran azuzados por los aventureros castroguevaristas y luego del foquismo. Dice una máxima y sentencia de vieja data: quien me engaña una vez, malo es. Si me engaña otra vez, el malo soy yo. Hagámosle caso y tomemos experiencia del significado de esta máxima de Don Quijote, de que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas y fuente de sabiduría. En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el Partido Socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006 se marchó a Estados Unidos a cursar un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, al que asistieron 12 alumnos, 6 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y 6 civiles, donde por su buen rendimiento obtuvo el primer lugar de la promoción y gracias al patrocinio de la beca Presidente de la República, continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional. Curiosamente, a partir de ese momento, inició su fulgurante despegue político que la llevó, en tan solo 8 años, a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido sobre ella. Según la organización mapuche Meli Huitzán Mapu, en octubre de 2018, había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la ley antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos gobiernos. Al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones. Hay que decir que desde el 2001, durante los gobiernos de la postdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuches, de ellos dos, Johnny Cariqueo Ñañez, en 2008, y Jaime Facundo Mendoza Collío, en 2009, fueron exterminados durante el primer gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huayquimil, en 2014, y Víctor Manuel Mendoza Collío, en 2014, lo fueron en el segundo gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios. Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuches usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año fue asesinado Juan Lorenzo Colliuín Catril, de 71 años. Su asesino, un sargento de carabinero que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar. El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por carabineros con sus escopetas antimotines. El 3 de enero de 2008 fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quesada, de 22 años de edad, por el cabo segundo de carabineros Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y un día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno. La noticia habría pasado inadvertida si no hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: «Yo quiero preguntarle, usted que fue prisionera política, que fue torturada, ¿siente hoy el placer de torturarnos a nosotros? ¿Qué siente usted, señora presidenta? ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos tortura condenándonos a una muerte silenciosa». En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por esta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Arturo Martínez, llamó al gobierno a analizar la violencia, a su juicio inusitada, con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas. Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura. La respuesta del gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en lo sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre los partidos de derecha que estaban dentro y fuera del gobierno. Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional RN y Unión Democrática Independiente UDI en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia Católica, el Opus Dei, y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país. Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.